Aprovechando que hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nos parecía que era piola, digamos, discutir un poco lo que sería la economía política con una mirada de género, digamos, ¿no? Darle una vuelta de tuerca a cuestiones que uno normalmente tiende a como a homogeneizar, a decir, bueno, hablamos de la economía y del impacto de la economía en el conjunto de la población, en el conjunto del pueblo. Y en realidad está claro, digamos, que por lo menos en el capitalismo, y seguramente en sociedades anteriores de otra manera, en el capitalismo, las mujeres han sido históricamente muy fuertemente discriminadas por el funcionamiento de la propia economía. Digamos, cuando la economía entra en recesión, las más afectadas son siempre las mujeres. Cuando, digamos, cuando hay medidas positivas, en general los más privilegiados son los varones. Y funciona un poco así la economía capitalista. Quería decirte una cosita que ahora empecé a ver en Plaza San Martín. Se empezó a hacer feria de como las ferias del trueque. Sí. Bueno, empezó y estaba lleno de mujeres. Hoy cuando hablabas de que en la construcción también se ha sacado muchísima gente, me acordé de eso porque estaba lleno de mujeres y sus hijos llevando sus cosas para vender en Plaza San Martín. Ahora. Ahora, ayer, de hecho, y me dijeron que iba a empezar a acrecentarse, me parece, y seguramente suceda eso. Y bueno, fíjate ahí que eso tiene esta lógica que vos marcás, digamos, cae la construcción donde mayoritariamente hay varones contratados y empiezan a surgir estas actividades, digamos, economía informal, donde están centralmente las mujeres y los chicos, digamos, que están en las casas. Eso tiene que ver con la división sexual y social del trabajo, que tiende a generar como una segmentación de las actividades económicas por género, digamos. No es que todas digamos, que en la economía capitalista todas las personas, varones y mujeres, pueden ir a buscar cualquier tipo de puestos de trabajo, ser remunerados en igualdad de condiciones, tener igualdad de condiciones laborales, etcétera. En realidad tiende a haber una fragmentación del mercado laboral de esta manera. Claro. Y los impactos que esto tiene sobre las familias son muy marcados y sobre los ingresos que estas familias tienen. Por ejemplo, un dato general, digamos, las mujeres en términos generales en Argentina, las mujeres ganan 27% menos que los varones en promedio, en el conjunto de los empleos que tiene cada una de ellas. Y en buena medida esto tiene que ver con dos elementos. Por un lado, tiende a haber una discriminación de género muy fuerte, sobre todo en algunas actividades, una discriminación de género que hace que por hora trabajada las mujeres tiendan a cobrar menos en distintas actividades. Hay un dato que estaba mirando, justamente hablando de la construcción. En la rama de la construcción, obviamente, hay varones y mujeres trabajan. En general, los varones tienden a trabajar en las actividades, de nuevo, por esta división sexual del trabajo, en determinado tipo de actividades. Las mujeres tienden a estar en la parte más administrativa, en todo lo que tiene que ver con la industria de la construcción. Pero los varones tienden a cobrar 50% más en esa rama que las mujeres trabajando en la misma rama de actividad económica. Este tipo de por hora de trabajo. Y aparte a esto se suma un elemento adicional, que es que las mujeres tienden a tener más dificultades para conseguir empleo y por lo tanto tienden a trabajar menos horas en el mercado laboral, en distintas actividades. Aún en actividades donde las mujeres son mayoritarias. Aún ahí, por ejemplo, en el servicio doméstico o en la educación, aún ahí las mujeres tienden a tener dificultades para conseguir una cantidad de horas de trabajo que les permita tener ingresos equivalentes a lo de los varones en esas u otras actividades. Hay esta doble discriminación, por un lado en términos del pago por hora y en la posibilidad de conseguir horas de trabajo o conseguir empleos por jornada completa que les Claro. permitan tener ingresos en una jornada laboral equivalentes a los varones. Esto es un fenómeno muy común. Y esto se vincula no solamente con una discriminación esencial que hay en el mercado de trabajo capitalista, sino que tiene también que ver con la forma en que se organiza lo que se llama la economía de los cuidados, digamos, los cuidados en la vida cotidiana. Uno tiende a hablar de economía y dice, bueno, está, digamos, la producción de riqueza material, el mercado, el dinero, la compra y la venta de cosas. Pero hay un montón de actividades que tienen que ver con la reproducción de la fuerza de trabajo, la reproducción de la vida cotidiana, que alguien la tiene que realizar y efectivamente alguien la realiza. Este cuidado de las personas, sea cuidado de los niños, sea, digamos, la cocina, el poder producir la comida para comer, el cuidado de los ancianos, el cuidado de los enfermos, el cuidado de un montón, digamos, de actividades vinculadas a este tipo de cosas, en general no tienden a ser consideradas, porque son actividades muchas veces no remuneradas. Bueno, el cuidado de la casa, el cuidado de Sí, los sí. chicos. Este tipo de cuestiones no tienden a ser consideradas porque no son remuneradas, entonces no generan ingresos, pero paradójicamente o no tanto, quienes realizan la mayor parte de estas actividades son Son mujeres. mujeres. Entonces dedican una enorme cantidad de su tiempo personal a este tipo de tareas, lo cual por otro lado les resta tiempo para poder salir a buscar, por ejemplo, empleos de jornada completa. Claro. Aparte de que obviamente hay discriminación de parte de los empleadores, que dicen, bueno, vos sos mujer, por ser mujer, bueno, tenés, no sé, riesgo de quedar embarazada. Y eso inmediatamente genera una discriminación que la empresa lleva adelante y por la cual, por ejemplo, no contrata a la mujer o la contrata en actividades donde no puede haberse interrumpida, digamos, donde el embarazo, la licencia por embarazo, y no implique un costo económico muy importante. Y acá hay otro elemento, la legislación. Cuando uno considera, por ejemplo, la licencia por maternidad, paternidad. En Argentina es muy notable, digamos. La mujer tiene cerca de 3 meses de licencia por maternidad, pero el padre de ese chico tiene 3 días de licencia. Lo cual obviamente genera una discriminación implícita hacia en contra de las mujeres, digamos, porque la empresa pierde una trabajadora durante 3 meses en el caso de un embarazo y el caso del varón lo pierde solo por 2 o 3 días. Ese tipo de esquemas, digamos, legales también tienden a reproducir, digamos, las relaciones desiguales de género y a consolidarlas, digamos. Evidentemente, la lucha por transformar esta situación requiere una lucha cotidiana y una lucha masiva que involucra muchas dimensiones, una de las cuales es la modificación de la legislación que favorezca la equidad de género, digamos, en este sentido. Un dato muy, muy, muy significativo que tiene que ver también con cómo se organizan las familias, ¿no? En términos de la organización del trabajo doméstico, digamos, de la limpieza del hogar, de cuidar a los chicos. La mayoría de las mujeres, más de cerca del 90%, realizan actividades de cuidado del hogar. Esto es lo que dicen estadísticas del INDEC, una encuesta aparte que hizo hace unos años. De trabajar, de cuidar a los chicos, sí, la casa. Cual. Aparte, por eso, aparte del trabajo en el mercado, digamos, realizan el 90% de las mujeres realizan actividades en la casa. Y los varones, alrededor del 60%, realizan alguna actividad en la casa. Ahora, cuando uno ve la cantidad de horas que dedican varones y mujeres a esas actividades, las mujeres dedican el doble de horas que los varones ese tipo de actividades. No solamente son más las mujeres que están en esa, que realizan esas tareas, sino que realizan esas tareas por muchísimas más horas todas las semanas. Obviamente eso resta tiempo y posibilidades de buscar empleo remunerado, por un lado, pero aparte sobrecarga a las mujeres en términos de esfuerzo físico, un desgaste, digamos, en horas de trabajo, porque realizar trabajo en la casa, cuidar a los chicos, llevarlos a la escuela, cuidarlos. Poner el cuerpo. Exactamente. La cabeza y el cuerpo. No es que es una actividad, aunque no sea remunerada y no tienda a ser reconocida socialmente, es una actividad central en la reproducción social. Bueno, hay que reconocer que algo que sí se reconoció fueron las jubilaciones para amas de casa. Esperemos que eso continúe así, porque recuerdo que mucha gente que ha votado a este gobierno criticaba ese tipo de jubilaciones. Sí, exactamente. Las mujeres durante mucho tiempo, en muchos momentos del tiempo, lucharon por lo que se llamaba, por un lado, la jubilación de las amas de casa, pero también por lo que se llama el salario por el trabajo doméstico. Que es una discusión, digamos, también si el trabajo en la casa hay que remunerarlo o no, porque hay actividades que uno podría considerar que cuidar a los chicos es una tarea que no tienen que hacer las mujeres solamente. Que debe ser compartida. Debe ser familiar, claramente, por eso. Pero no debería ser necesariamente remunerar a la mujer para que haga esa tarea, lo que hace es consolidar una situación de desigualdad. Exacto. Es un problema.